Mira, ¿sabes qué? No pienso que tiene una pala y hace una así para encontrar el tesoro. Tiene un parche, tiene sombrero. Busca tesoros y pelean con otros piratas. Sí, porque tiene una espada y hay otro pirata que lucha con su espada. Con símbolo de calavera y un loro en el sombrero y un loro en el hombro. El barco es su casa. Un poco pelado. Algunos hacen una trenza.